La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comentaré en esta hora la cuarta semana de Cuaresma y el domingo quinto, al cual nos conduce. El Señor nos dé su gracia para que vayamos adelante en esta Cuaresma por el camino de la conversión y de la penitencia. Recordemos siempre en estos días que el Señor está queriendo activar en nosotros la conversión por medio de la virtud de la penitencia. Si nosotros termináramos la Cuaresma en una situación espiritual igual a la que teníamos a su comienzo, eso significaría que habíamos estado resistiendo 40 días la acción del Espíritu Santo en nosotros. Repito, el Señor está empeñado en purificarnos el corazón durante esta Cuaresma, corregir las líneas a veces torcidas de nuestra vida, para prepararnos de este modo a las celebraciones de la Pascua, de tal modo que en Cuaresma y en Pascua muramos nosotros participando de la pasión de Cristo y renazcamos nosotros a una vida más santa participando de su resurrección. Quiere pues el Señor que en este tiempo cuaresmal ejercitemos especialmente la virtud de la penitencia. Es una virtud específica que tiende a destruir en nosotros el pecado y sus consecuencias, que tiende a destruirlo en cuanto es ofensa de Dios por medio del dolor de corazón y de la expiación. El ejercicio de esta virtud de la penitencia implica varios actos distintos. Así lo enseña la tradición, así también lo enseña el Catecismo de la Iglesia en los números 1450 y siguientes. Los actos que integran el ejercicio de la virtud de la penitencia, todos nosotros lo conocemos ya desde el Catecismo, son el examen de conciencia, el dolor de corazón, es decir, la contrición, el arrepentimiento, en tercer lugar, el propósito de la enmienda, y en cuarto lugar, la expiación o satisfacción o reparación por las culpas cometidas. Estos cuatro actos de la virtud de la penitencia se exigen y se posibilitan mutuamente. A estos cuatro actos habría que añadir la confesión oral cuando el ejercicio de la penitencia toma forma sacramental. Dicho sea de paso, el tiempo de Cuaresma es un tiempo muy especialmente propicio para recibir con frecuencia el sacramento de la penitencia. Es en él donde Cristo Salvador actúa con la fuerza de su gracia de un modo muy especial en nosotros, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para sanarnos de esas enfermedades espirituales que todavía nos aquejan. Comienzo, pues, por hacer algunas consideraciones respecto al acto primero, el examen de conciencia. ¿Cómo podremos convertirnos de nuestros pecados si no los reconocemos, si no tenemos suficiente conciencia de ellos? El examen de conciencia hay que hacerlo a la luz de la fe, mirando a Dios. Si lo hacemos solamente mirándonos a nosotros mismos, es fácil que no veamos nada. El hombre, cuanto más pecador es, menos conciencia suele tener de su pecado. El avaro piensa que su vicio es una virtud, y lo mismo el soberbio, que entiende su altivez como dignidad. Y así podríamos decir de todos los pecados. Si mirásemos más a Dios y a su enviado Jesucristo, Si tuviéramos más en nuestro corazón la luz de su palabra, nos daríamos una cuenta mucho más lúcida de nuestra miserable situación de pecadores. Pero además veríamos nuestra miseria a la luz de la misericordia divina. Conocerse a sí mismo no es tan sencillo. ¿Cuántas veces estamos de tal modo solidarizados con nuestros pecados que no acabamos de verlos como tales? Por eso hemos de pedir mucho a Dios cuando hacemos el examen de conciencia: muéstrame, Señor, mis pecados. Hazme conocer en toda su verdad mi condición de pecador. La liturgia del sacramento de la penitencia invita al ministro a que al comienzo haga esta oración: Dios, que ha iluminado nuestros corazones, te conceda un verdadero conocimiento de tus pecados y de su misericordia. Te conceda por gracia un verdadero conocimiento de tus pecados y al mismo tiempo de su misericordia. Santa Teresa de Jesús explica esto muy bien. En el libro primero de las Moradas dice: a mi parecer, jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. ¡Qué verdad tan grande!, dice con estas palabras sencillas. Jamás nos acabamos de conocer sino en la medida en que vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y sigue diciendo: mirando su grandeza nos damos cuenta de nuestra bajez, mirando su limpieza veremos nuestra suciedad, considerando su humildad veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Y sigue diciendo Santa Teresa: pongamos los ojos en Cristo, nuestro bien, y allí aprenderemos la verdadera humildad y todas las otras virtudes en las cuales debemos nosotros participar del corazón de Cristo. Pongamos los ojos en sus santos, y así se ha de ennoblecer nuestro entendimiento, y el propio conocimiento no hará al hombre rastrero y cobarde. Hasta aquí Santa Teresa. Leer vidas de santos, por ejemplo, nos ayuda mucho al examen de conciencia. Conocemos nuestra mediocridad, nuestra miseria, cuando miramos la santidad de Cristo reflejada en el espejo fascinante de los santos. Y a medida que nosotros mismos vamos creciendo en lucidez espiritual, vamos conociendo al mismo tiempo nuestros pecados. Sigue diciendo Santa Teresa, esta vez en el libro de la vida, en el capítulo 20. Es como el agua que está en un vaso, que si no le da el sol, parece estar muy clara, pero si da en él, se ve que está todo lleno de motas. Al pie de la letra es esta comparación, sigue diciendo. Antes de estar el alma en estas altas oraciones, le parece que trae cuidado de no ofender a Dios y que conforme a sus fuerzas va haciendo lo que puede. Pero llegada aquí, cuando le da este sol de justicia, tanta luz que le hace abrir los ojos, ve tantas motas que los querría volver a cerrar. Se ve toda turbia. Por eso, al hacer el examen de conciencia, no olvidemos nunca la oración de súplica. El examen de conciencia hagámoslo en forma suplicante. Señor, muéstrame mis pecados. Ayúdame a vencer mis pecados, pero comienza mostrándome cuáles son y mostrándomelos en todo su horror. Christ. El examen de conciencia, como digo, está al comienzo del ejercicio de la virtud de la penitencia. El domingo pasado, cuando hablábamos del ciego nacimiento, recordábamos que la misma palabra metanoia, ante todo y sobre todo, quiere significar eso, un cambio de mente, un darse cuenta del error y del pecado en que vivimos, para, con la gracia de Dios, poder salir de él a una vida nueva. Pero, por supuesto, no basta que el examen de conciencia nos lleve al reconocimiento humilde de nuestros pecados. Hace falta la contrición, el dolor de corazón por haber ofendido a Dios, por haber perjudicado a la Iglesia, a la comunión de los santos con nuestras culpas, disminuyendo su fuerza, su vitalidad. Así como el examen de conciencia, hemos de hacerlo a la luz de la fe, de tal modo que la luz del Evangelio ilumine verdaderamente nuestras conciencias. La contrición, el dolor de corazón, es ante todo un acto de caridad. Nos duelen nuestros pecados en la medida en que amamos al Señor, y en la medida también en que amamos a la Iglesia. Pedro, que tanto amaba a Jesús, después de haberle ofendido 3 veces, nos dice el evangelista Lucas, lloró amargamente. El llanto de Pedro está hecho de amor a Jesucristo, de dolor de haberle ofendido. Y en esta cuaresma, en que quiere Dios que hagamos penitencia, quiere Dios que lloremos especialmente nuestras culpas. Muchas veces los textos de la liturgia nos llaman en cuaresma a este dolor de corazón. Aquellas palabras del profeta Joel, «Convertíos a mí en ayuno, en llanto y en gemido, rasgad vuestros corazones». Es absolutamente necesaria la contrición para la conversión del pecador. Es el acto más importante de la virtud de la penitencia. Y cuando nos vamos a confesar, a la hora de recibir el sacramento de la penitencia, ahí está lo decisivo para nuestra disposición a la gracia del sacramento, el dolor de corazón. Sería un error considerar inútil la formación explícita de la contrición. Sería un gran error dar por supuesta la contrición, el dolor de nuestros pecados. No, no debemos darlo por supuesto. Si en realidad nos dolieran nuestros pecados, saldríamos de ellos. Cuando tantas veces perduran en nuestra vida, esa persistencia en el pecado nos está haciendo conocer que poco nos duele ofender al Señor con esos pecados. La contrición, insisto, es el acto más importante de la virtud de la penitencia, y por eso debemos fomentarla, y lo haremos mirando a Dios, mirando al Padre. Comprendemos que por el pecado le abandonamos, nos alejamos de él como el hijo pródigo, buscando la felicidad fuera de su casa, fuera del cumplimiento fiel de su voluntad. Procuremos la contrición mirando a Jesucristo y a Jesucristo crucificado, contemplándole destrozado en la cruz por nuestras culpas, y así conoceremos qué hacemos realmente cuando pecamos, mirando a Cristo crucificado. Procuremos la contrición mirando al Espíritu Santo y entendiendo que cuando pecamos le resistimos, le despreciamos, preferimos obrar a nuestro aire que no dóciles a su influjo suave y santo. Procuremos, pues, la contrición mirando a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero pidamos también de todo corazón, como lo hace la liturgia en tantas ocasiones, pidamos al Señor la gracia de llorar nuestros pecados. Examen de conciencia, dolor de corazón, contrición, y en tercer lugar, propósito de la enmienda. El propósito de la enmienda es un acto de esperanza, es un acto de esperanza que nos permite esperar de la gracia de Dios, de su fuerza salvadora, una vida más santa. Gran tentación es para nosotros vernos como irremediables. Tras una larga experiencia de pecados, de impotencia para ciertos bienes, tras no pocos años de mediocridad espiritual, va posándose en el fondo de nuestra alma, de modo silencioso, el convencimiento de que no hay nada que hacer. Lo mío no tiene remedio. De este lamentable abatimiento, que está hecho de falta de fe, solo puede sacarnos la virtud de la esperanza. Lo que es imposible para los hombres, nos dice Jesús, es posible para Dios. Por eso debemos atrevernos a formular desde lo más profundo de nuestra conciencia unos propósitos de enmienda altos, audaces, que están confiados no a nuestras fuerzas, sino a la fuerza del amor misericordioso de nuestro Salvador. Es cierto que muchos propósitos se hacen y no se cumplen, pero también son muchos los propósitos que ni siquiera se hacen. Confiando en el amor de Cristo, confiando en el amor que nos tiene nuestro Padre, confiando en la fuerza santificadora del Espíritu Santo, atrevámonos a levantar el corazón en unos propósitos firmes, bien concretos, audaces, buscando realmente la santidad. Y el acto cuarto en esta sucesión de actos que integran la virtud de la penitencia es la satisfacción, la expiación, la reparación por nuestros pecados. Algo que hoy está muy escasamente entendido. Podríamos decir, observo de paso, que en cada época hay unos aspectos de la vida espiritual que se captan más fácilmente y otros que quedan como más en penumbra, más oscurecidos. Actualmente no se capta fácilmente esta necesidad de expiar por el pecado. Y sin embargo, es una necesidad que ha sido siempre comprendida por la conciencia religiosa de Israel y de la Iglesia, incluso de los pueblos que no han sido iluminados por la revelación de Dios. Todos ellos han entendido que el pecador debe hacer penitencia expiatoria por sus culpas. Pero para nosotros los cristianos, esta convicción de la necesidad de la expiación nos es mucho más fácil. Basta con que miremos a Cristo en la cruz, donde Él está satisfaciendo por nuestros pecados, expiando por ellos. ¿Dejaremos que Él solo, Jesús, siendo inocente, expíe por nuestros pecados? ¿O nos uniremos con Él por las expiaciones convenientes? El hijo pródigo, cuando vuelve hacia su padre, quiere ser tratado como un jornalero más. Experimenta la necesidad del castigo. Y Zaqueo, cuando se convierte, al haber recibido a Jesús en su casa, enseguida da la mitad de sus bienes a los pobres y devuelve el cuádruplo de lo que a algunos hubiera defraudado. Está claro, hay espíritu de expiación en la medida en que hay dolor por los pecados cometidos. Hay entonces un deseo de suplir en la propia carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Eso que dice San Pablo en el capítulo primero de Colosenses. Hay espíritu de expiación en los cristianos en la medida en que han conocido a Jesús y a Jesús crucificado. La expiación es para nosotros una necesidad. Hay en la expiación penitencial un doble valor. Por una parte, es un castigo penal que castiga nuestras culpas, justamente. Como dice San Agustín, el pecado no puede quedar impune, no debe quedar impune, no conviene, no es justo. Por tanto, si no debe quedar impune, castígalo tú, no seas tú castigado por él. Hay en la expiación penitencial un doble valor, el de castigo y el de medicina. Por la expiación castigamos con la gracia de Dios las culpas cometidas, pero expiando por ellas vamos sanando nuestro espíritu, incluso nuestro cuerpo, de las malas consecuencias, de las malas inclinaciones que el pecado ha reforzado en nosotros. Explico esto con un ejemplo muy sencillo. Imaginen ustedes una persona que, reiterando sus abusos en la bebida, ha llegado a contraer una adicción morbosa. Cuando esta persona trata de liberarse de esa cadena que le ata a la bebida, supónganse que ingresa en una de estas sociedades que ayudan a la liberación de la bebida, como Alcohólicos Anónimos y tantas otras, y se decide a no beber más, a abstenerse radicalmente del alcohol. Quiere pasar del abuso del alcohol al uso libre de la bebida, atravesando el desierto de una larga abstinencia. Esa abstinencia de la bebida supondrá para el alcohólico un castigo a los muchos excesos que en la bebida incurrió. Pero es también una medicina que le va liberando de esa adicción que le sujeta al pecado. Pero apliquen esto a cualquier otra cuestión de nuestra vida. Imagínense una persona que tiene una adicción a la televisión y que a causa de ella ha cometido muchos pecados, perdiendo el tiempo, llenando su mente de tonterías, mirando obscenidades. Este hombre no basta con que examine su conciencia y reconozca su pecado, no basta con que se duela de sus culpas, no basta con que levante un propósito de enmendarse y usar en el futuro con más moderación y dominio de la televisión. Hace falta que expíe por sus pecados cometidos a causa de la televisión. Y por eso necesitará someterse a una cura tan acentuada como venga exigida por la gravedad de su adicción. En algunos casos, una persona podrá decir con eficaz prudencia: esta cuaresma no voy a ver televisión. Pues está muy bien. De este modo está expiando por los pecados con ella cometidos. Castigo y medicina al mismo tiempo. Está liberándose de una adicción que tantas veces le ha llevado al pecado. Pero aparte de estas consideraciones, piensen que nuestra vocación a la expiación penitencial no solamente se apoya en esta necesidad que tenemos de castigar nuestros pecados y de sanarlos usando la expiación como medicina liberadora. Sencillamente, recuerden siempre que el cristiano es en Cristo sacerdote, y que por serlo está destinado a expiar por los pecados del mundo, y por supuesto a expiar por los propios pecados. Tenemos que participar de Cristo en todo, de su amor al Padre, de su obediencia, de su pobreza, de su amor al prójimo. Tenemos que participar también de Cristo en la expiación que por el pecado del mundo ofreció en la cruz. En Cristo y como Cristo hemos de ser sacerdotes y víctimas para remisión de los pecados nuestros y los del mundo. Todos los santos han sido hombres penitentes que han expiado sus pecados y los pecados del mundo con obras aflictivas penitenciales. Todos los santos. Pero fíjense que el mismo Código de Derecho Canónico, aprobado en el año 83, afirma que todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Sin embargo, sigue diciendo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, la Iglesia ha fijado unos días penitenciales en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad, y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones, y sobre todo observando el ayuno y la abstinencia. Canon 1249. En resumen, la conversión verdadera del hombre exige que bajo la acción de la gracia reconozca sus pecados, se duela de ellos, proponga firmemente su enmienda y expíe por sus culpas. Si no se dan juntamente estos cuatro actos penitenciales, no se produce verdaderamente la conversión del hombre. Pero esta es la gracia propia de la cuaresma. Esto es lo que con todo empeño debemos intentar en estos días. Con todo empeño y con toda esperanza. En los próximos días vamos a tener en la liturgia de la misa una frecuencia grande del Evangelio de San Juan, en los próximos días y en las próximas semanas. Ya la venimos teniendo, por ejemplo, en los domingos de Cuaresma, tercero, cuarto y quinto, el próximo, que contemplan a Jesucristo en la escena de la Samaritana, del ciego nacimiento y de la resurrección de Lázaro, siempre a la luz del Evangelio de San Juan. Pero además, en las lecturas de las misas de feria, entre semana, las semanas de Cuaresma, cuarta y quinta, se lee el Evangelio de San Juan. Y en la Semana Santa, lunes, martes, jueves, Viernes Santo, Domingo Resurrección, también se lee el Evangelio de San Juan. El viernes, por supuesto, que la Iglesia elige el relato de la pasión de San Juan, el Viernes Santo, porque fue el único de los evangelistas testigo presencial del misterio de la cruz. Y enseguida, en el tiempo pascual, las ferias, los días de entre semana, de las semanas segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, serán lectura continua del Evangelio de San Juan. De San Juan, hace no mucho, hablé con ocasión de su fiesta litúrgica, el 27 de diciembre. Y le recordaba cómo Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, eran pescadores originarios de Betsaida. Al parecer, Juan y Andrés, el hermano de Pedro, eran discípulos del Bautista. Y entre Juan y Pedro hubo siempre, por lo que se ve, tanto en los Evangelios como en los Hechos de los Apóstoles, una intimidad amistosa muy grande. Y los tres, Pedro, Santiago y Juan, eran los amigos más íntimos de Jesús. Son ellos los que acompañan a Cristo en su transfiguración en el Tabor, los que entran con él en la habitación de la niña que Jesús resucita, y sobre todo esa intimidad de confianza con Jesús la vemos en el hecho de que son elegidos para ser testigos en el huerto de los olivos del prólogo de la pasión de Cristo. San Pablo, en el capítulo segundo de los Gálatas, nombra a San Juan como una de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Juan es el único testigo del misterio de la cruz entre los apóstoles. Todos los apóstoles, abandonando a Jesús, huyeron en la hora de las tinieblas. Él es el único que no se avergüenza de la cruz de Cristo, el único que no rompe el seguimiento ni siquiera en la hora de las tinieblas, sujeto por el amor que tenía a Jesús, y también, así hay que pensarlo, sujeto por el amor que tenía la Virgen María. No quiso dejar a la Madre Dolorosa sola en esa hora tenebrosa, entre insultos e ignominias. Por otra parte, Juan, testigo único entre los apóstoles del misterio de la cruz, es también el primero de los apóstoles testigo de la resurrección de Cristo. Corre al sepulcro con Simón Pedro, él llega antes por ser más joven, aunque luego cede el paso por mayor dignidad a Simón Pedro para que sea él el que entre, y vio y creyó en la resurrección de Cristo. En fin, para nosotros el título principal de la dignidad de San Juan consiste fundamentalmente en ser el discípulo amado de Cristo. Sencillamente, si Cristo sentía por él una predilección especial, también nosotros tenemos que sentirla. Después de todo, recordemos esa exhortación que nos hace San Pablo en Filipenses 2, tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Por otra parte, es a Juan a quien Jesús, estando en la cruz, confía a su madre. Y el discípulo amado, así lo cuenta él mismo, la recibió en su casa. Pero en fin, quería presentar, aunque sea brevemente, su evangelio. El último de los apóstoles, se calcula su muerte en el año 104, el último testigo apostólico es el apóstol Juan. Cuando escribe el evangelio, ya los evangelios sinópticos estaban escritos. Muchos datos habían sido ya puestos por escrito acerca de la vida, de las palabras, de los hechos de Jesús. Que el autor del cuarto evangelio es el apóstol Juan es un dato cierto. El silencio absoluto que guarda este Evangelio sobre el apóstol Juan y sobre Santiago el Mayor ya es un indicio muy claro. Ese silencio deliberado del cuarto Evangelio sobre Juan y sobre Santiago solo se explica si su autor, como nos dicen ya tradiciones muy antiguas, es el propio Juan apóstol. El Evangelio de San Juan tiene una estructura bastante sencilla. Tiene un comienzo grandioso, el prólogo del Evangelio de San Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y enseguida, del capítulo 1 al 11, la primera parte, la primera mitad del Evangelio, narra el ministerio público de Jesús. Luego ya, del capítulo 12 al 21, es la entrada en Jerusalén, la pasión, la resurrección de Cristo, las apariciones a los discípulos. Juan Evangelista escribe para fieles cristianos, para fieles ya creyentes, principalmente. Pero también escribe, y así lo dice al final del capítulo 20, para suscitar en otros la fe. Dice, todas estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. El Evangelio de San Juan narra pocas escenas de la vida de Jesús, al menos en comparación con los sinópticos. Pero son escenas muy significativas, muy elegidas. Y estas escenas elegidas son objeto de una narración muy detallada, muy minuciosa, que son muy significativas. Podemos verlo si recuerdan ustedes, por ejemplo, los temas. Capítulo 4, la samaritana. Jesús como fuente de agua viva. Capítulo 6, la multiplicación de los panes. Jesucristo, pan vivo bajado del cielo, verdadero pan que alimenta a los hombres. El capítulo 9, el ciego nacimiento. Jesucristo como luz del mundo. El capítulo 10, la parábola del buen pastor. Jesucristo, buen pastor que da la vida por sus ovejas. El capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Jesucristo, vida y resurrección de los hombres. No es extraño que la Iglesia, en este itinerario catequético de la Cuaresma, haya querido seguir esta presentación grandiosa y progresiva que Juan Evangelista hace de la figura sagrada del Salvador. Siempre se ha dicho que el cuarto Evangelio, el que está escrito por el águila de Patmos, en la isla de Patmos es donde acabó la vida de Juan y donde tuvo la visión que narra en el Apocalipsis, siempre se ha dicho que tiene una altura mística, teológica, especial. Y efectivamente así es. Los evangelios sinópticos son más sencillos, no tienen la profundidad, la altura contemplativa y teológica propia del cuarto evangelio. El Evangelio de San Juan nos revela las relaciones personales de Jesucristo con su Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. El Evangelio de San Juan nos revela, más que los otros, la donación del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Cuando vuelva al Padre, enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu de la verdad, Él permanecerá con vosotros para siempre. Sobre todo en la última cena se produce una revelación grandiosa del Espíritu Santo. El misterio de la inhabitación también. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a Él y en Él haremos morada. Todas estas maravillas de la Trinidad y de la Trinidad en el hombre las encontramos muy especialmente reveladas en el cuarto Evangelio. Como saben, por otra parte, Juan Evangelista es, sobre todo en su primera carta, el maestro de la caridad cristiana, el doctor de la caridad cristiana. Pero en el mismo Evangelio, por ejemplo, en el Sermón de la Cena, ya se muestra esta sabiduría suya en torno al misterio del amor. Conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Él habla de su próxima cruz en el sermón este de despedida como manifestación de su amor al Padre. Conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según me ha mandado, así hago. habla de la obediencia de la cruz como de su manifestación mayor de amor al Padre. Y habla del misterio de la cruz como de la declaración máxima de su amor a los hombres. Nadie tiene un amor mayor que aquel que entrega su vida por quienes ama. En una palabra, en el Sermón de la Cena, nos presenta Jesucristo el misterio próximo, inmediato ya, de su cruz en el Calvario, como la epifanía máxima de su amor al Padre y de su amor a los hombres. Pero fíjense que al mismo tiempo que el cuarto evangelio es el más alto, el más teológico, el más contemplativo y místico, al mismo tiempo es el más realista, el más minucioso al dar crónica de los detalles, los tiempos, los modos de cada una de las escenas que relata. Lo veremos enseguida, por ejemplo, cuando comentemos el evangelio del próximo domingo, la resurrección de Lázaro, el capítulo 11. El evangelista Juan, el apóstol Juan, es un testigo. Él emplea mucho la palabra testimonio, muy especialmente en el libro del Apocalipsis. Juan vio y creyó, vio con sus ojos sensibles y llegó su alma a la fe del Espíritu. Vio y creyó. La fe del apóstol Juan viene precedida de un hecho corporal. Cuando las autoridades judías prohíben a Pedro y Juan predicar a Jesús, la respuesta que dan estos apóstoles en Hechos 4 es: nosotros no podemos menos de decir lo que hemos visto y oído. El evangelio de San Juan es lo que él ha visto y oído. Él, por ejemplo, como testigo del crucificado, dice: de su costado, del costado del crucificado, salió sangre y agua, y el que lo ha visto da testimonio de ello. La carta primera del apóstol Juan comienza diciendo: lo que era desde el principio, desde toda la eternidad, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocando al verbo de la vida, eso es lo que os anunciamos a vosotros para que viváis en comunión con nosotros y sea completo nuestro gozo. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, eso es lo que os anunciamos al transmitiros el evangelio que salva. Se unen pues en San Juan de una manera especialísima el realismo histórico, concreto, cronológico de los hechos, de los hechos objetivos, y por otra parte su significación trascendente, contemplativa, teológica, mística, simbólica. En San Juan los hechos y su significado teológico están entrañablemente unidos, son inseparables. Enseguida lo vamos a comprobar al comentar el evangelio del próximo domingo, quinto de Cuaresma, la resurrección de Lázaro, en el que Jesucristo se nos manifiesta como vida y resurrección de los hombres. Creo en un Es María Virgen. El próximo domingo es el quinto de Cuaresma. El siguiente ya es el Domingo de Ramos. Les recuerdo el itinerario temático que hemos seguido en la liturgia durante estos domingos cuaresmales. El domingo primero, el de la tentación de Jesús en el desierto, nos lo mostraba como el santo, invencible a las tentaciones del demonio, vencedor del pecado. El domingo segundo, en la transfiguración del monte, contemplábamos al hombre Dios, fundador de la nueva alianza. En el domingo tercero, en su encuentro con la samaritana, Jesús se nos manifestaba como fuente de aguas vivas. En el cuarto domingo del ciego de nacimiento, Jesús aparecía como la luz del mundo. Y ahora, en este próximo domingo quinto, contemplaremos la resurrección de Lázaro, en la cual Jesucristo se nos manifiesta como resurrección y vida de los hombres. Todos los cristianos que revivimos la historia de la salvación de un modo especial en estos días, nos gozamos de contemplar a Jesucristo como autor de la vida, restaurador de la vida. En el jardín del Edén, el Señor avisa al hombre: el día en que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día ciertamente morirás. Pero el hombre, engañado por el demonio que se le aparece en figura de serpiente, cae en el pecado, desobedece, se separa de Dios, fuente de la vida, y desde ese momento se hace mortal. Como dice el libro de la sabiduría, por el pecado entró la muerte en el mundo. Todos los hijos de Adán somos seres mortales, seres condenados a muerte a causa del pecado. La muerte, con todo el horror de la descomposición en el sepulcro. La muerte como símbolo de una muerte eterna, de una condenación, de una separación definitiva respecto de Dios. El horror de la muerte. De esto es de lo que nos va a liberar Jesucristo, restaurador de la vida. Muriendo en la cruz, destruyó la muerte, y resucitando, restauró la vida. En la carta de los Efesios, en el capítulo segundo, al comienzo, dice San Pablo: vosotros todos estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los que en otro tiempo habéis vivido, cuando seguíais el espíritu de este mundo y estabais bajo el príncipe de las potestades aéreas, bajo el espíritu que actúa en los hijos rebeldes, y seguíamos los deseos de nuestra carne, cumpliendo la voluntad de ella y sus depravados deseos, siendo por nuestra conducta hijos de ira como los demás. Hasta aquí San Pablo ha afirmado que estamos muertos por el pecado, es decir, por nuestra cautividad respecto del mundo, del demonio y de la carne. Y sigue diciendo: pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, y estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos dio vida por Cristo. Por gracia hemos sido salvados. Este es el misterio grandioso de la salvación en Cristo, por el cual pasamos de la muerte a la vida, que la Iglesia contemplará con gozo en el próximo domingo quinto de Cuaresma. Efectivamente, en la lectura del profeta Ezequiel 37 se anuncia esta salvación. Dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros, y sabréis que yo soy el Señor. Yo os infundiré mi espíritu, y viviréis. Y San Pablo, en la carta a los Romanos, nos dice también: si Cristo está con vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Estas lecturas de Ezequiel y de San Pablo a los Romanos nos introducen en esa escena maravillosa de la resurrección de Lázaro, que nos narra el evangelista San Juan en el capítulo 11. Como les decía hace un momento, San Juan, el más místico y contemplativo de los evangelistas, es también el más concreto, el más minucioso a la hora de narrar las escenas pocas que él elige en su evangelio. Jesús, en esta escena, aparece al otro lado de la frontera, al otro lado del Jordán. Ha huido a causa de los judíos que le persiguen. Al final del capítulo 10, nos dice San Juan, de nuevo buscaban apresarle, pero él se deslizó de entre sus manos y partió de nuevo al otro lado del Jordán. Por tanto, cuando llega a Jesús el aviso de las hermanas Marta y María, Señor, el que amas está enfermo, sabe Jesús que volver a Betania, que está a las puertas de Jerusalén, es meterse en la boca del lobo, es arriesgarse gravemente a la muerte. Él ha pasado la frontera al otro lado del Jordán precisamente escapando de los judíos. Por eso, cuando hace mención de ir a despertar a Lázaro, siendo así que ya él sabe que está muerto, Tomás comenta, vayamos también nosotros a morir con él. Volver a Betania era para Jesús y para sus discípulos un paso sumamente arriesgado. Pero Jesús lo da, y cuando llega a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Y en casa de Marta y María, donde tantas veces había ido Jesús a descansar, muchos judíos se habían reunido para darles el pésame, acompañarles con sus condolencias. Marta sale fuera del pueblo al encuentro de Jesús y le dice, con un cierto reproche implícito, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y Jesús le responde, tu hermano resucitará. Marta le dice, sí, ya sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Marta no piensa en absoluto en este momento en la posibilidad de que su hermano sea resucitado por Jesús. Y Jesús le dice, y aquí está el centro de esta escena grandiosa que nos narra San Juan, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y entonces Jesús, viendo llorar a las hermanas y a todos los que con ellas estaban, se conmovió hasta el punto de echarse a llorar. Se acercan todos al sepulcro excavado en la roca. Jesús manda retirar la piedra y Marta comenta, Señor, ya huele mal, lleva 4 días muerto. Pero Jesús, alzando los ojos al cielo, invoca al Padre e inmediatamente llama a Lázaro con voz potente, Lázaro, sal fuera. Y el muerto sale, obedeciendo la voz de su Creador y su Salvador. Es, sin duda, una de las escenas más impresionantes del Evangelio de San Juan y de los 4 Evangelios, la resurrección de Lázaro, un muerto que llevaba 4 días muerto. Y el Sanedrín reacciona diciendo, ¿qué hacemos con este hombre que hace muchos milagros? Si le dejamos así, todos van a creer en él. Y desde aquel día tomaron la resolución de matarle. La resurrección de Lázaro es el gesto potentísimo que realiza el Salvador en las vecindades de Jerusalén y que provoca ya en el Sanedrín la decisión de matarle. La Iglesia, contemplando con gozo la maravilla de esta resurrección de Lázaro, repetida innumerables veces en la salvación de los hombres, cuando pasan del pecado a la gracia, canta la gloria de Cristo en el prefacio. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, por Cristo, el cual, hombre mortal como nosotros, que lloró a su amigo Lázaro, y Dios y Señor de la vida, que lo levantó del sepulcro, hoy extiende su compasión a todos los hombres, y por medio de sus sacramentos, lo restaura a una vida nueva. Y pensar que haya escrituristas católicos, que se dicen católicos, que niegan la historicidad de la resurrección de Lázaro, y de tantos otros milagros de Jesús, que creen, según dicen, en la significación del hecho narrado en el Evangelio, pero no en el mismo hecho portentoso. Otro día, si Dios quiere, trataré de este tema tan grave, que afecta a toda la vida litúrgica de la Iglesia e incluso a la misma fe cristiana. ¿Qué significado pueden tener unos hechos que realmente no han acontecido? Ahora terminemos nuestra conferencia. La música que nos ha acompañado ha sido una misa gregoriana cantada por los benedictinos del Monasterio del Eire. Queden con Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado La Liturgia de la Semana por el Padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.